Quiero que sepas algún día, mi bien, que aunque pase mucho tiempo sin ti, no habrá distancia que me haga olvidar la esperanza de volver. Seguiré esperando así toda la vida. Pasarán los años y jamás lo sabrán. Se caerán las hojas de un rosal, mi vida. Seguiré esperando. Quiero que sepas algún día, mi bien, que aunque pase mucho tiempo sin ti, no habrá distancia que me haga olvidar la esperanza de volver. Seguiré esperando así toda la vida. Pasarán los años y jamás lo sabrás. Se caerán las hojas del rosal, mi vida. Te seguiré esperando y jamás lo sabrás.